Sabe, amigo mío, que las cosas impuras y manchadas no convienen a nuestra obra, por lo cual, en efecto, su lepra no podrá ser de ayuda alguna. O sea, lo bueno es impedido por lo impuro. Todas las mercancías para vender, sacadas de las minas, valen cada una su precio, pero cuando son falsificadas se vuelven impropias. Son, en efecto, alteradas bajo un falso brillo, y no son más, como antes, convenientes a la misma obra. E igual que el médico, por medio de sus medicamentos, purga y limpia el interior del cuerpo, de donde saca la suciedad, así nuestros cuerpos deben ser lavados y purgados de toda su impureza, a fin de que en nuestra generación la perfección pueda ser alcanzada. Nuestros maestros buscan un cuerpo puro y sin mancha, que no sea alterado por ninguna suciedad o mezcla de otro. En efecto, la adición de cosas extrañas es la lepra de nuestros metales. Que la diadema del rey sea de oro puro, y que la casta novia le sea unida en matrimonio. Es por lo que, si quieres trabajar por nuestros cuerpos, toma el lobo gris muy ávido, que, por el examen de su nombre, está sujeto al belicoso Marte, pero por su raza de nacimiento, es hijo del viejo Saturno, y que, en los valles y en las montañas del mundo, es presa del hambre más violenta. Echa a este mismo lobo el cuerpo del rey, a fin que reciba su alimento, y cuando haya devorado al rey, haz un gran fuego y echa en él al lobo para consumirlo enteramente, y entonces el rey será liberado. Cuando esto haya sido hecho 3 veces, entonces el león habrá triunfado sobre el lobo, y éste no encontrará nada más que comer en él. Y así nuestro cuerpo es bueno para el comienzo de nuestra obra. El pasaje que les acabo de compartir pertenece al libro Las 12 llaves de la filosofía, del maestro Basilio Valentín, uno de los alquimistas más importantes de la tradición. El maestro Basilio Valentín probablemente fue un monje benedictino, aunque muy pocos datos ciertos se tienen sobre su vida. La tradición cuenta que vivió a fines del siglo XIV y comienzos del siglo XV. Nos dejó varios textos herméticos y probablemente escribió otros que ya se los tragó el mar del tiempo. Pero Las 12 llaves de la filosofía es considerado uno de los libros más importantes de alquimia y una de las obras herméticas por excelencia . Quise compartirles este texto, este pequeño fragmento de la primera llave de las 12 llaves de la filosofía, con el fin de hacer una reflexión ad libitum, o sea, con libertad, una breve reflexión sobre el tema de la pureza en el hermetismo, en la alquimia y, por supuesto, también en la vida humana. Finalmente, la alquimia, el hermetismo, se tratan de la vida. Alguien dijo por ahí que la alquimia es la ciencia de la vida en el fondo. Es descubrir los misterios de la naturaleza, es descubrir los misterios de la vida, de cómo es que llegamos a estar en este mundo, conscientes, autónomos, vivos. ¿En qué consiste ese misterio? Pero el arte hermético es un arte delicado, es un arte muy sutil, lleno de acertijos, de trampas y de laberintos. Y no dejo de acordarme de la gran cita del alquimista francés Claude Dugier, que nos dice a los investigadores, así lo dice al investigador de la alquimia: quienes piensen que la alquimia es de naturaleza terrestre, mineral y metálica, que se abstengan. Quienes piensen que la alquimia es estrictamente espiritual, que se abstengan. Quienes piensan que la alquimia es solo un símbolo utilizado para desvelar analógicamente el proceso de la realización espiritual, en suma, que el hombre es la materia y el atanor de la obra, que abandonen sus propósitos. He aquí tres sentencias herméticas que podríamos decir que son típicas del lenguaje de los antiguos sabios, dado que son aforismos que, a través de la contradicción, a través del sinsentido, buscan revelar un sentido superior para aquel que es capaz de ver más allá de lo aparente. Alguna vez tuve una discusión con una persona respecto al sinsentido en los textos de alquimia. Y incluso los textos herméticos, por ejemplo, en el caso de Giordano Bruno. Mucha gente con una tendencia más bien cientificista, de una lógica absoluta, creen ver en estos sinsentidos, en estas contradicciones, simplemente errores, simplemente frutos del descuido, frutos de la casualidad o de sucesivas manos de copistas que no fueron lo suficientemente cuidadosos a la hora de preservar el sentido original del texto. Pero estas mentes científicas, o estas mentes cientificistas, ya que la verdadera ciencia es aquella que es también arte, estas mentes cientificistas, al parecer, no son capaces de ver que detrás de la lógica yace un mundo mucho más grande. Detrás de los tableros de ajedrez, detrás del suelo de la logia amazónica, yace un misterio aún más insondable. Detrás del código de la matriz, detrás del código de la realidad, también yace un misterio insondable. Las matemáticas, el código, la lógica, son la puerta de entrada. Lo que se oculta más allá es aquello que estamos buscando todos. Y es aquí donde se hace importante, en mi opinión, y preponderante, reflexionar sobre la pureza. La materia debe estar pura, no contaminada de agentes externos, nos dice el maestro Basilio Valentín. Si tratamos de sacarle un poco de punta, digamos, a este misterio, si tratamos de desvelarlo de alguna manera o de revelarlo, o sea, volverlo a velar, mirándolo desde la óptica de estos tres aforismos contradictorios, yo creo que tanto nos habla el maestro de la materia metálica, como nos habla de la materia física, humana, como nos habla del espíritu. Al fin y al cabo, esta trinidad, metal, espíritu y hombre, cada uno en sí mismo puede ser algo equívoco. Seguir un solo camino implicaría perderse en uno de los recodos del laberinto. Pero no seguir ninguno de los tres, como nos sugiere el alquimista. Abandonar la búsqueda en los tres casos implica que tal vez la forma de no abandonar, la forma de continuar la búsqueda sea aunar estos tres casos. La alquimia es material, es mineral, pero también es espiritual. De modo que los tres elementos o los tres aspectos se conjugan en uno solo. Es decir, la realidad no está diferenciada. La realidad está unificada, está más allá de la dualidad. Bueno, pero ¿qué tendrá que ver todo esto con la pureza? Podrán decir muchos de ustedes que están escuchando mi reflexión. La pureza es un término que hoy en día está, curiosamente, paradójicamente, muy manchado. Está lleno de impurezas semánticas, ¿no? Y es importante, en mi opinión, no olvidar para el buscador hermético, para el buscador de la sabiduría, que una de las labores, de las tareas de Hércules más difíciles que hay, es purificarse. Nosotros como seres, de alguna manera, nacemos puros. Y en el nacimiento, y en la raza también, existe algo que podríamos llamar la pureza. También en los pensamientos, también en el espíritu, también en los diversos aspectos del ser humano. Y también en la naturaleza. Si miramos la naturaleza, que debiera ser siempre para el alquimista el lugar último, el gran espejo en el cual debe mirar, mirarse y mirar la realidad. Si miramos la naturaleza, en la naturaleza la pureza es muy importante. La pureza de las aguas, la pureza del aire, que no esté contaminado con agentes externos. Los animales, al reproducirse, buscan instintivamente aparearse con los mejores de su raza, con los mejores de su especie, de forma de que su especie progrese, prospere. He ahí grandes misterios, queridos amigos buscadores. Yo intuyo los misterios al igual que ustedes, pero creo que hoy en día, en esta época oscura, en que los antiguos valores ya no existen o están desapareciendo, están en retirada, es cuando más tenemos que atender a las palabras de los antiguos sabios, que nos señalaban el camino, que nos proponían una forma de mirar el mundo que nos han tratado de arrebatar. Sin duda que nos han tratado de arrebatar esta forma de mirar el mundo. De ahí que hayan mancillado conceptos y términos como la naturaleza, la pureza, la transmutación. Nos han llenado de evolución, pero nos han arrebatado la transmutación. Si nacemos puros, si en el origen éramos puros, tal vez lo que debemos hacer no es ir hacia adelante en el tiempo en una especie de evolución que en realidad no lo es, que es una involución, que es una bastardización, digámoslo así, una contaminación, sino que deberíamos hacer el proceso a la inversa. Purificarnos hacia el origen, purificarnos hacia nuestro estado primario. Ahora, hoy en día no se cree en tal estado primario en general. No se cree que como humanidad hayamos tenido antes un pasado mejor, un pasado glorioso, la consabida edad de oro. Pero los sabios, los antiguos maestros, a quienes yo venero, y que creo que todo buscador serio del hermetismo y de la alquimia también debiera venerar, ellos nos hablan de esta edad de oro, de este paraíso perdido. Ellos nos hablan de la época en que la materia estaba incorruptible, en que el cuerpo era luminoso, sagrado, Y también nos hablan de la caída, nos hablan de la corrupción. Ahora bien, no debemos olvidar que de la corrupción, de la putrefacción, los sabios también nos hablan que es capaz de ocurrir la transmutación. Pero la transmutación tal vez sea ese proceso de retorno. Solo se puede retornar a un paraíso cuando se ha perdido. Y tal vez la única forma de transmutarse sea perder el paraíso, sea contaminarse. Tal vez la única forma de descubrir los grandes misterios sea pasar por esa etapa oscura, recorrer el laberinto, perderse en él. Tal vez eso sea lo único que nos dé la oportunidad de hallar las claves verdaderas. Entonces, queridos amigos, mi reflexión tiene que ver finalmente con la importancia de no perder en esta búsqueda un sentido de la pureza en todo orden de cosas, tanto humanamente como espiritualmente, como mentalmente. Buscar la disciplina, actuar por honor, ser fiel a uno mismo y a quienes uno se debe también, a sus semejantes. Y eso es muy importante, a sus semejantes. Lo distinto muchas veces no es lo mejor para la búsqueda espiritual. Lo que necesitamos es purificarnos, purificar nuestra vía, purificarnos en todo nivel de cosas. Y esa es la dificultad mayor. Implica una tremenda disciplina, un rigor absoluto. Y por eso es que muchos hemos dudado en el camino, muchos nos hemos preguntado si realmente vale la pena, si realmente este es el camino, si realmente esta dificultad es al final fructífera. Pero en esto hay que tener una fe inquebrantable. Si no, si uno cae, si uno abandona, simplemente vuelve a lo conocido. Vuelve a la muerte, vuelve al camino ya hollado, ya pisado, ya transitado. Buscar los grandes misterios siempre implica un riesgo vital. Es de vida o muerte este viaje, amigos. Y eso nunca hay que perderlo de vista. Nunca. También nos lo dicen los antiguos sabios. De modo que con estas palabras me despido, a no olvidar que la pureza que hemos perdido en esta época oscura es un ideal al que debemos apuntar en nosotros mismos, en nuestra sociedad, pero sobre todo en nuestro trabajo hermético interior profundo. Buscar esa solidez de la voluntad que nos permita hacernos más puros, hacernos mejores. Como nos dice el maestro, pero amigo mío, prevé inteligentemente, de modo que la fuente de vida sea hallada pura y clara. Ningún agua extraña debe estar mezclada a nuestra fuente, para que no se produzca por ello un aborto y que del saludable pez no nazca la serpiente.